Estamos viendo a los que por nombre conocemos y sabemos que llegaron a Babilonia, ¿verdad? Está, a ver, ¿alguien me puede decir los nombres de los que vimos ya que están en Babilonia? Daniel, primero. Ezequiel, muy bien. Y a los que fueron quemados, que fue Sedequías y Acab. Muy bien. Vamos a mencionar otro nombre hoy. Leí en Profetas y Reyes que en los que fueron deportados a Babilonia iban gente altamente patriota. Y todo aquel que se le oponía a Nabucodonosor allá en Babilonia, siendo patriotas y esos que no se querían dejar sujetar, porque ese fue el problema de la nación judía, que no se querían someter a Babilonia, y Dios eso les decía: sométanse, váyanse a Babilonia, construyan casas, cultiven, porque van a pasar allá 70 años. Y ellos decían: no. Entonces, pero sí, a este hombre, el que se le cruzaba, lo fusilaba. Vamos a ir a Segundo de Reyes, capítulo 24, verso 8. De 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Segundo de Reyes, capítulo 24, verso 8, dice que Joaquín, y menciona Joaquín, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, antes de irnos allá, en segundo libro de las Crónicas, capítulo 36, verso 8 y 9. Va a hablar del mismo Joaquín en su introducción, como lo tenemos ahí en Reyes. Dice: los demás hechos de Joacín y las abominaciones que hizo y lo que en él se halló, está escrito en el libro de los reyes de Israel y de Judá, y reinó en su lugar Joaquín, su hijo. De 8 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Muy bien. ¿Cuántos años dice que tenía? Aquí dice que tenía 8. ¿Y allá? 18. Hermanos, esto no es para hacer dudar de la Biblia o cosa por el estilo. Nosotros sabemos que el Sagrado Libro es palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Y estas pequeñas variantes, estos pequeños, no se puede llamar errores, porque no es error de la Biblia. Estas pequeñas variantes se atribuyen en lo general a copistas. Recuerden que nosotros, la Biblia que tenemos con nosotros ha sido una copia de la copia de la copia de la copia de la copia de la copia de la copia de la copia de saber cuántas copias. Y en ese pasadero de copias, el copista aquí en Crónicas comete la falta de no saber. Yo puedo asegurar de que él sabía, pero en su escritura se pasó. Allá él tenía 18 años. La edad correcta es 18 años, no 8 años. Y esto nos debe hacer entender a nosotros que aunque el libro sea sagrado y aunque el libro sea inspiración divina, tiene la mancha humana en él. Ustedes ven que en Segunda de Crónicas 36:8 dice eso. Es 36, 9 y 10. Dice que tenía 18 años. Ah, está corregida. Y eso es bueno. Qué bueno. Dice, 18 años Joaquín cuando regresó y empezó cuando empezó a reinar. ¿Qué Biblia es esa, la tuya? Nueva Reina Valera. 2000, año 2000. Ah, ok. Si tiene la misma fecha, tanto en Reyes como en Crónicas, está igual. Oh, qué interesante. Excelente. Ah, okay. Pues se dan cuenta, ¿cuántos años tenía entonces? 18. Sí, exactamente. Y Y eso es lo que nosotros estudiando encontramos y debemos de compartir para que usted esté ya consciente. Tarde o temprano alguien puede venir, oye, pero mira, porque el diablo está haciendo esas, de esas pajas, que no afectan en nada el mensaje bíblico. De esas pajitas, el diablo está haciendo columnas para soportar su engaño. Vamos a ver a este Joaquín, que ya vimos dos citas de él. Jeremías 28:4, ¿lo tiene? Es el que dice, y yo haré volver a este lugar a Jeconías, hijo de Joacín, rey de Judá, y a todos los transportados de Judá que entraron en Babilonia, dice Jehová, porque yo quebrantaré el yugo del rey de Babilonia. Ok, recuerdan que aquí está hablando Hananías a Sedequías, a los sacerdotes, al pueblo, ¿verdad? Sí. Ok, y le está diciendo que él haría volver a Jeconías a tierra de Israel, cuando recordamos que en el capítulo 22, ¿qué es lo que Dios había dicho de Jeconías? Y Jeconías aquí está abreviado, Dios lo llama Conías, que es el mismo. Entonces es Joaquín, Jeconías y Conías, el mismo personaje. Eso es lo que estoy viendo. Correcto. Vivo yo, dice Jehová, que sí, Conías, hijo de Joacim, rey de Judá, fuera anillo en mi mano derecha, aún de allí te arrancaría. Te entregaré en mano de los que buscan tu vida, porque aquí él no se había ido de exportado, extraditado, lo que sea. Y en mano de aquellos cuya vista temes, sí, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y en manos de los caldeos, te haré llevar cautivo a ti y a tu madre que te dio a luz a tierra ajena en que no naciste, y allá moriréis. Miren qué es lo que Dios había dicho. Jeconías, Joaquín o Conías, él iba a morir en Babilonia. Y el profeta falso, que de eso hablamos ayer, de los falsos, que cómo están haciendo de que el pueblo se cruce de brazos por los engaños que les predican. Les dan mensajes que les gusta oír. Si Dios había dicho que Conías iba a morir en Babilonia, nada ni nadie podía alterar eso. Así que tenemos a Jeconías en Babilonia. Vamos, terminemos con él en Segundo de Reyes. El fin de este chico, y miren cómo nos pone con más interrogantes y preguntas que vamos a desear preguntar allá en el cielo. Dice, de 18 años era Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre fue Najusta, etcétera. 9. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 10. En aquel tiempo subieron contra Jerusalén los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la ciudad fue sitiada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían sitiada. Versículo 12. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. ¿Recuerdan ustedes que ya el profeta Jeremías había dicho que cualquiera que saliera de la ciudad y se entregara al rey de Babilonia, su vida era dada por botín? O sea, lo único que Dios le pedía al pueblo, sométanse a Nabucodonosor. Ríndanse, porque yo he permitido esto, yo los he entregado, y el que se entrega a Nabucodonosor vivirá. Y este, a pesar de que la Biblia dice en el versículo 9 que hizo lo malo ante los ojos de Dios y que su reinado fue breve, miren su final, que lo que importa es el final, ¿verdad? Dice, entonces salió él con su madre y todos sus oficiales, sus príncipes, y lo prendió el rey de Babilonia en el octavo año de su reinado. En otras palabras, ya Daniel tiene 8 años de estar en Babilonia. ¿Recuerdan? Porque fue en el primer año que él fue llevado a Babilonia. Okay. Todos esos detalles, esos datos deben de estar vivos en nuestra memoria, porque hermosean la enseñanza del libro de Daniel. Dice, y llevó, este es el segundo cautiverio, y llevó cautivo a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie excepto los pobres del pueblo de la tierra. Asimismo llevó cautivos a Babilonia a Joaquín, a la madre del rey, a las mujeres del rey, a sus oficiales, a los poderosos de la tierra. Cautivo los llevó de Jerusalén a Babilonia. Ok, se fue, ¿verdad? En el capítulo 25 está la caída, la tercera deportación, donde ahora aquí viene Sedequías. A Sedequías le va mal porque no se quiso entregar. Es más, dice que salió de la ciudad, pero salió huyendo. Lo atraparon y lo trajeron y lo que le hicieron. Verso 5 del 25 dice, y el ejército de los caldeos, esto ya es la tercera deportación, la tercera conquista, siguió al rey y lo apresó en las llanuras de Jericó, porque huyó, él quería escapar, habiendo sido dispersado todo su ejército. Preso pues el rey, le trajeron al rey de Babilonia en Riblá, y pronunciaron contra él sentencia. Degollaron a los hijos de Sedequía. ¿Recuerdan qué pasó con Joaquín? Dice que los llevaron a Babilonia, a él, a su madre, a sus mujeres, pero están vivos, van caminando. Porque se rindió, se entregó. Este Sedequías huyó y quiso escaparse. Entonces, dice el verso 7, degollaron a los hijos de Sedequía en presencia suya. Y después le sacaron los ojos. Interesante, Donaldo, es que Sedequías había sido un rey títere que dejó el mismo Nabucodonosor. ¿Saben ustedes por qué Nabucodonosor hizo tanta crueldad en este Sedequías? Que dice, dio sentencia. Ok, tráigamelo para acá. Pónganme a todos sus hijos, a todos los nobles. Dególlenlos delante de él, uno por uno. ¿Te imaginas el cuadro? Porque nuestro amor de padre en nada es diferente al amor que ellos tenían por sus hijos. Siempre ha sido el mismo. ¡Qué dolor! Y estar ahí culpándome por mi culpa. Cuando Jeremías me habló, me dijo, entrégate. Yo, imagínate toda la culpabilidad que le venía, y que ahora por su culpa, ese bebecito, ese infante, ese jovencito, esa señorita, la doncella, todos, mira, fueron degollados. Ok, ya viste eso, y fue lo último que viste, ahora sáquenle los ojos. ¿Cómo te queda la cabeza? Estás muerto en vida. La razón por la cual Nabucodonosor hizo tanta crueldad y Dios lo permitió, porque el Espíritu Profecía dice en Profetas y Reyes que cuando Hananías, el profeta falso, murió a los 2 meses después de que estuvo allá frente a ellos, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? La inspiración dice que Sedequías tomó una delegación y fue con ellos. Fue un grupo de príncipes a Babilonia, al palacio, a la presencia del rey. Y allá fue a prometerle lealtad, porque se dio cuenta que Jeremías estaba profetizando verdad y Hananías estaba profetizando mentira. Fue allá y dice, y Nabucodonosor le hizo jurar en el nombre del Dios de Israel. Ahora Nabucodonosor ya sabe que con el Dios de Israel no se juega. Porque ya tiene testimonio, ya tiene 8 años de estar recibiendo estudios bíblicos por Daniel allá en Babilonia. Nabucodonosor sabe que con ese Dios hay de aquel que se meta con él. Entonces, cuando le hizo juramentar de que sería un vasallo fiel, leal a Babilonia, y después promovió la revuelta, la insurrección, la rebelión, Era tanto su coraje que hizo esto. Bueno, ya vimos el final de Sedequía, pero no hemos visto el final de Joaquín, ¿verdad? No. Se entregó Joaquín, él, su mamá, su esposa. Miren dónde termina. Y qué apasionante que el libro de Crónicas termina con esa historia. Los últimos cuatro versículos, capítulo 25, versículo 27. Segundo de Reyes, capítulo 25, verso 27, oh, en adelante. Y vean qué tipo de Dios el que tenemos. A pesar de que aquel fue deportado porque hizo lo malo, porque pecó, dice: aconteció a los 37 años del cautiverio de Joaquín. 37. Recuerden que el tipo viajó a los 18 años, ¿ok? Uh-huh. Ok, así que cuando dice 37 todavía es una edad madura, fuerte, etcétera. Aconteció que a sus 37 años de cautiverio de Joaquín, rey de Judá, en el mes duodécimo, a los 27 días del mes, Evil-Merodach, rey de Babilonia, en el primer año de su reinado, libertó a Joaquín, rey de Judá, sacándolo de la cárcel. Y le habló con benevolencia y puso su trono más alto que los tronos de los reyes que estaban con él en Babilonia. Y le cambió los vestidos de prisionero y comió siempre delante de él todos los días de su vida. Y diariamente le fue dada su comida de parte del rey de continuo todos los días de su vida. ¿Recuerdan ustedes lo que les mencioné de Mefiboset en la corte y en el palacio del rey David? La misma historia se repite, Dios mostrándonos que hay perdón para el pecador y que un día también reinaremos con él y que un día estaremos comiendo a la mesa de él. Pequeñas joyas maravillosas que están en la Biblia. Hermano Donald. Dígame, mi hermano. Solo se cumple ahí, hermano, en la historia de este personaje lo que Dios había prometido para su pueblo, aunque parecía que era oscuro, parecía que era como que humanamente uno piensa, voy a la muerte, voy a la esclavitud y me voy a perder. Pero por fe este hombre hizo lo que Dios había pedido y al final vemos el resultado, hermano. Exactamente. Ahora te imaginas 37 años, wow, en la cárcel. Oye, tienes tiempo para pedir perdón, tienes tiempo para reflexionar, tienes tiempo. Oye, estamos aquí porque me imagino las oraciones que aquel hombre hizo en la cárcel y Dios oyó. Cosas maravillosas. Muy bien, ahora, ¿y saben por qué les dije que nos deja con más intriga y más y con cosas que tenemos que ir a preguntar? Oye, Daniel, ¿y por qué no mencionaste a Joaquín en tu libro? Oye, ¿cómo estuvo eso que hay tan...? O sea, porque ahora lo vemos en un lugar prominente, ahora lo vemos en un lugar de mando. O sea, este llegó a ser un Daniel en los días de Evil-Merodach. ¿Por qué Daniel no menciona a Evil-Merodach en su libro? ¿Por qué no menciona a los otros reyes que fueron después de él? Entonces, había más gente en Babilonia con nombres y apellidos allá, ¿verdad? Sí. Y aprendemos mucho de ellos, mucho, mucho. ¿Cómo llegaron? ¿Por qué llegaron? ¿Qué les pasó? Etcétera. Muy bien. Cierre del capítulo de... ¿Aló? Una preguntita. ¿Evil-Merodach sería como descendiente de Nabucodonosor? Hijo, fue el siguiente rey. Gracias. Pues, y en la Biblia solo aparece Belsasar. En Daniel. En solo. Ajá. Pero... no sé si Marlene tienes ahí la nota, porque yo lo tengo aquí en mi teléfono. Pero... Sí, la tengo aquí. El orden cronológico que nos habías dado, creo que fue el primer lunes que estudiamos, nada más nosotros tres, que Nabucodonosor fue el primero, Uh-huh. Y después Evil Merodac. Después este que mencionó Reyes, ¿verdad? Ajá. Después Nebu Saradán. Uh-huh. Después Lavash Marduk. Ese fue el que tardó 3 meses nada más, ¿verdad? Exacto. Ese fue el que gobernó 3 meses. Uh-huh. Después Nabonido. El papá del último que se menciona. Que es el papá de Belsasar. Y que por eso uh-huh. nos dijiste que el reino, pues Nabonido se había tenido que ir porque se enfermó y por eso puso a Belsasar, que estaban reinando los dos en ese momento, y que por eso cuando Daniel, cuando la escritura en la pared, él le ofrece a Daniel el tercer puesto, porque él no podía ofrecer el segundo, porque él era el segundo, su papá era el primero. Exacto. Una pregunta, entonces, ¿quiere decir que los reinados de estos reyes no eran tan prolongados? Porque, pues, Daniel estuvo ahí y todavía Daniel estuvo con los medos y los persas. No eran tan prolongados. Algunos uh-huh. eran prolongados, Cari, y otros eran muy muy breves, muy cortos. Uh-huh. Por ejemplo, el reinado de Manasés, el rey más impío que existió en el pueblo de Dios, gobernó más de 50 años casi. Y este Joaquín, 3 meses. Y era lo mismo en todos los reinos de ese tiempo. Algunos consolidaban su reino por mucho más tiempo y otros que en breve pasaban a la historia. Entonces, por ejemplo, el babilónico este, Lavash Marduk, él fue asesinado por el padre de Belsasar, Nabonido, lo participó en el asesinato de él. Entonces, siempre fue así, el hambre, la codicia del poder llevaba a esa gente a poner manos sobre los reyes y, bueno, era la ley del más fuerte. Muy bien. En el año tercero del reinado de Joacim, ahora se dan cuenta cómo cobra vida el relato en Daniel. Cuando uh-huh. sabes cómo se estaba viviendo, qué pasó, con quiénes sucedió, uh-huh. quiénes fueron los protagonistas de esos días, cuando el primer versículo de Daniel dice qué es lo que pasó y cuándo pasó. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios. Y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios. Y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real, de los príncipes, muchachos, en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. Y aquí es donde vamos, mira, Gloria, en la última declaración de este versículo del 4. Y que se les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Número 1. Número 2. Y le señaló el rey, mandó también que se les diera ración para cada día. Número 2. De la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, no cualquier. Y que los criase 3 años. Para que al fin de ellos se presentasen delante de él. Y entre ellos estaba Daniel. Daniel, recuerdan que el versículo 6 es el que hemos estudiado hasta ahorita, pero vamos a regresar a lo que estoy haciendo énfasis al final del 4 al 5. Dice, estaba Daniel, sus amigos, etcétera. Verso 7. Y a estos, el jefe de los eunucos puso nombres. A Daniel puso Belsasar. A Ananías le puso Sadrach. Y a Misael le puso Mesac. Y a Azarías, Abednego. Ok. Estos final del 4, el 5 y el 7 es donde nos vamos a detener. Probablemente no abarquemos todo lo de hoy, pero mire, el ser humano está formado por 5 áreas indivisibles en su ser. Él es un ser intelectual, él es un ser físico, él es un ser espiritual, él es un ser social, y después de todo, dentro de sí está formado también por emociones y sentimientos. 5 áreas: intelecto, cuerpo, espíritu, social. A esto de social es lo que se conoce como la creación de Dios al hombre de forma gregaria. O sea, el hombre no puede estar solo. El mayor castigo que se encuentra en las cárceles más crueles del mundo son las áreas donde meten al preso solo y no tiene contacto ni con la luz del sol, solo. El ser humano es un ser social. Miren nosotros acá. Nos sentimos bien en este estudio porque esta gente que amamos, hay gente que conocemos, sabemos que no nos iban a llamar a un lugar donde nos puedan hacer daño, donde nuestra fe pueda estar en peligro. Todo lo contrario, son hermanos a quienes conocemos, amamos y sabemos que juntos nos vamos a sobreedificar en la roca que es Cristo. Con gusto respondimos y estamos aquí. Y como dijo Marlene, y sus palabras me dieron tanta alegría al escuchar, tal estudio estuvo bien chévere. Y yo les puedo decir, eso de chévere, han sido todos, ¿cierto, Mar? Sí. Porque el mayor, y siempre lo he dicho, porque el mayor beneficiado, y yo me voy de acá, después de que enciendo mi carro y me voy contento, me voy alegre, me voy feliz. Hay una experiencia en mi ser que solamente aquel que lo vive puede dar testimonio de él. Uh-huh. Y tenemos emociones, tenemos sentimientos. Muy bien. Vamos a la primera. Dice el final del 4. Y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Vamos a cambiarles el intelecto a estos muchachos. Vamos a sembrarles nuestra cultura, nuestras enseñanzas de Babilonia. Vamos a modificar el chip. Comencemos por allí, en la mente. A esto es lo que algunos le han llamado reset. O sea, resetear. Modificar, ¿verdad? Reset. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ya lo mencioné en los estudios anteriores, Satanás no estará, nunca ha estado y no estará feliz mientras exista uno que se diga siervo de Dios. Uno. Y lo mencioné ayer cuando Satanás llegó al cielo y cuando Dios le dijo, ¿Y tú de dónde vienes? No eres bienvenido, eres extraño. Y le dice, pues, es una reunión de reporte universal. Y yo vengo de andar la tierra y rodear por ella. Yo traigo toda la información de la tierra. Es parte de tu gobierno y necesitas estar enterado. Y yo soy el representante. Así que, como dijo después a Jesús, a mí se me ha dado el dominio y a quien yo quiero se lo doy. Mentira. Él había usurpado, había robado, pero no se le había dado. Y Dios le dijo, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y en esa premisa es que debemos de entender todo lo que Satanás le hizo a Job, porque quería reset, quería transformarlo, quería cambiarlo de opinión, tenía que blasfemar el nombre de su Dios. Lo odiaba tanto por eso. Volvemos a ver el mismo patrón aquí con Daniel en Babilonia por mano de Nabucodonosor. Cámbienles el intelecto, siembren otra cosa en ellos durante 3 años. se tenía que tener una determinación férrea de lealtad a Dios por sobre encima de la vida misma para no ser vencido. Cambiarles el intelecto. Número dos, entra lo físico, la parte física, aunque ayer terminamos hablando ayer acerca de las neuronas, dijimos, del estómago. Miren, que ustedes me dejaron ayer meditando profundamente, y ya me imaginaba yo allá, las neuronas en mi estómago. Miren, dice, y le señaló el rey, ración, porción, la receta para cada día. Cada día. Ahora entendemos por qué la mayoría cayeron, ¿cierto? Porque no era solamente Daniel y sus amigos, sus tres amigos. Había más. Y le señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey, del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante de él. ¿Qué área está tocando el rey? Física. La física, entendiendo que esta área tiene conexión directa por el estómago, ¿verdad? Tiene conexión directa con el estómago. Con el cerebro, perdón. Con el aspecto intelectual. Hermanos, fíjense ustedes de que yo no sabía eso. Lo escuché y yo creo que es así firmemente, porque se entiende esa área. Nosotros, la razón por la cual el pueblo de Dios debería de ser vegetariano, no vegano, porque el veganismo es el counterfeit del vegetarianismo. Y muchos han caído en él. Ustedes no van a encontrar en el espíritu de profecía una sola referencia al veganismo, pero van a encontrar decenas, muchas citas del vegetarianismo. Y recuerden que Satanás es un hábil engañador. El veganismo es la parte del mundo para contrarrestar al vegetarianismo, al punto que hoy día hay una confusión, que soy vegano, que soy ¿cómo le llaman? Lacto-vegetariano, ovo-lacto, etcétera. Hermanos, el diablo es diablo, y eso es lo que él quiere hacer, crear confusión para que después ya ni sepamos qué es lo que somos. Somos vegetarianos. Ah, pero es que el vegetariano come huevo. Perdón. Este ha de ser otro vegetariano. Yo soy vegetariano. Vegan es una religión. Y es que es una religión. Pero es una religión donde el hombre se salva por obras. Ok. Yeah. Es una religión satánica. Es el counterfeit al vegetarianismo. Entonces, y se dan cuenta, si el libro de Daniel fue escrito para los últimos días, hermanos, el problema del tema de la comida es crucial en nuestro tiempo. Y para ello, aquí voy a tener que hacer uso de ciertas declaraciones. Okay. Dice el comentario bíblico adventista, tomo 4, página 1166.5, dice. 1166.5. Dice, leed el libro de Daniel. Recordad punto por punto la historia de los reinos que allí se presentan. O sea, se debe de ir estudiando Daniel así, cuidadito, viendo todo, porque es miren, Daniel, y ya lo vimos, está acuñado por Ezequiel, está acuñado por Jeremías, está acuñado por los últimos capítulos de Reyes, de Crónicas, uh-huh. está acuñado por Esdras, por Nehemías, están acuñados por otros profetas menores que a su momento voy a compartir con ustedes los profetas que fueron pre-exilio y post-exilio, uh-huh. etcétera. En otras palabras, Daniel es un extracto, es esencia. Uh-huh. Ustedes, las mujeres, me entienden perfectamente lo que quiero decir, ¿verdad? La esencia. Entonces, esa esencia, ustedes saben que las esencias no se usan a cucharadas, ¿verdad? Las esencias se usan a gotas. Y si en el libro de Daniel lo que tenemos son gotas, Dios quiere que cada versículo, que cada declaración, lento pero contento, que vayamos allí paso por paso, punto por punto. Y ahora eso, mire qué es lo que requiere. Dice, la luz que Daniel recibió directamente de Dios. Wow, imagínate que cada versículo de allí. De Dios hizo el resumen de Daniel. Daniel, esto. Y por eso no mencionó a los otros reyes que ya mencionamos en la historia que existieron. Nada. La luz que Daniel recibió directamente de Dios le fue dada especialmente para estos últimos días. Las visiones que tuvo a orillas del Ulai y del Hidekel, los grandes ríos de Sinar, ahora están en el proceso de su cumplimiento y pronto habrán sucedido todos los acontecimientos predicho. Dice en la Review and Herald, de 1889. No es diferente. Miren, el plan que Dios tiene ahora, dice este párrafo, que no es diferente. Cuando Daniel estuvo en Babilonia, fue acosado por tentaciones con las que nosotros nunca hemos soñado y comprendió que debía mantener su cuerpo en sujeción. Esa barriga nuestra que tiene presión sobre todo nuestro ser y que le hacemos caso y que corremos para llevar la mano a la boca con lo que el estómago está pidiendo porque vio y deseó. Hermanos, me va a ayudar a entender el libro de Daniel, me va a ayudar a entender el libro de Apocalipsis, lo como. Si no me va a ayudar a entender eso, no lo como. Y yo personalmente, y lo digo por mí, hay tanta cosa que este siervo de Dios necesita dejar ahora. El gran Daniel dice que él sabía que para poder comprender debía mantener su cuerpo en sujeción. Pregunto, ¿se dejaría Daniel someter a su estómago? No olía rica la comida del rey, no olía. Y miren, y nuestros sentidos están para que disfrutemos lo que Dios dejó, eso es cierto. Pero Satanás sabe también cómo estimular nuestros sentidos, el olfato, por ejemplo. Que tu estómago entienda que las fuerzas superiores de tu ser lo gobiernan y lo controlan y que no vas a caer. Y eso es en privado, es esas solas. Y si vences allí, alabado y glorificado sea Dios. Amén. Daniel propuso en su corazón, dice, que no bebería del vino del rey ni comería de sus manjares. Sabía que para poder vencer debía tener una clara percepción mental. Miren qué es lo que Daniel. Oye, pero este nene, este niño de 17, 18 años, no estoy hablando de alguien viejo como yo, estoy hablando de un jovencito enseñado en las rodillas de su madre, criado en las cortes reales de Judá, la educación que recibieron, él sabía, mira, me están queriendo meter la enciclopedia de Babilonia, sus módulos, sus libros de texto, me están queriendo meter eso. Y él dice, yo sé que el atentado va directo a mi mente. me están queriendo meter esta comida y yo sé que el impacto va a llevar a mi cabeza. Tuvo que ser, miren, este Daniel es digno de imitar. Amén. Cierto. Mostrarte íntegro cuando nadie te ve. Porque Dios te está viendo. Amén. Oye, y viste, entonces, Donald, disculpa que me adelante, porque a mí me ha intrigado la parte de que fue tanto deportado, de que Dios mandó palabra de Dios a través de su profeta, como Ezequiel, y cuando lo llaman a que adoren la imagen de oro en el capítulo 3, pues solamente quedaron 3. Entonces, la pregunta es, ¿será que el hecho de que decidas no contaminarte en lo más pequeño se podría decir? Porque ¿quién va a decir? Porque era un asunto pequeño, pero a la vez grande en la comida. Entonces, ¿será que por eso el resto del pueblo te bow down a la estatua? Correcto. Se les arrodillaron. O sea, sería un factor clave, más bien dicho. No. Más que eso, Cari, más que eso, porque leí, tengo esa cita, no sé si la logré introducir en lo que les voy a leer ahorita, pero se las adelanto. Leí esto en el Espíritu de Profecía, y si ustedes tienen la cita, y como ya en este grupo dijimos que vamos a buscar las citas y las vamos a compartir, yo espero que ustedes participen de eso, porque el mayor beneficiado son ustedes. De pronto, buscando una cita, van a leer otras cosas que el Espíritu Santo quiere que lean, y eso es una bendición. Amén. Pero yo leí esto. Creo que sí está acá. El que venza el apetito vencerá todas las tentaciones de Satanás. Todas las demás tentaciones de Satanás. Mi mamá me repetía eso muchas veces. Yo también había leído eso. El que venza el apetito vencerá todas las demás tentaciones de Satanás. Tan cortita la declaración y tan poderosa que definen tu victoria o tu derrota eterna. Te la leo si quieres, está en consejos sobre el régimen alimenticio. Bueno, dice, el principal objetivo del hombre no es gratificar su apetito. Existen necesidades físicas que deben suplirse, pero ¿es necesario que debido a eso el hombre sea dominado por el apetito? ¿Continuará quitándole la vida a las criaturas de Dios para saborear su carne como un manjar delicioso? Esas mismas personas que tratan de ser santas, puras, refinadas para disfrutar de la compañía de los ángeles. Según lo que el Señor me ha mostrado, este orden de cosas debe ser cambiado. Y entonces el pueblo peculiar de Dios ejercerá temperancia en todas las cosas. Sigamos con Daniel. Sabía que para vencer debía tener una clara percepción mental, para ser capaz de discernir entre el bien y el mal. Y por eso es que mucha gente, lo que nosotros podemos llegar a ver y decir, pero eso es incorrecto, pero ¿por qué están haciendo ese drama aquí en la iglesia? ¿Por qué están haciendo eso? Oye, tu mente comienza a estar más clara que la de ellos por el combustible que le estás llevando a tu estómago. Entonces, no pelees con gente que tiene el sistema de percepción embotado. Ora por ellos, ruega a Dios por ellos. Esa es la razón por la cual muchos que no aprecian estas declaraciones o las tergiversan, se salen de la iglesia diciendo, no, es que la iglesia está corrompida. No, esto no es el motivo por el cual Dios quiere que tú sepas hacer diferencia entre el bien y el mal. Dios quiere que tú aprendas a tener una mente limpia, que gobiernes tu apetito, etcétera, para que tú puedas discernir entre el bien y el mal y que tú no caigas en el mal. Que otros lo hacen. Dime, ¿cómo tú puedes impedir que otros hagan lo malo pensando que es bueno? Si la percepción de ellos está dañada, ellos piensan que están haciendo el bien. Ananías pensaba que estaba haciendo el bien. Sedequías pensaba que estaba haciendo el bien. Todos aquellos que cayeron pensaban que estaban haciendo el bien, que eran patriotas, que eran fieles a la religión y a sus tierras, y no hicieron caso a Jeremías, que le decía que se sometieran al rey. La persona que es dominada por su cerebro sabe el bien y el mal. La persona que es dominada por su vientre, por su estómago, por el sistema alimenticio, etcétera, no sabe hacer diferencia entre el bien y el mal. Y como esta no es una religión de chiripa, al tin marín de dos pingüe, a ver si le atino. Esto tiene que ser una religión de claros principios, de claras convicciones. ¿Cómo va a tener eso la persona en mente que vive para complacer el deseo, el apetito, el estómago? ¿Cómo? Entonces no hay posibilidad. Dice, sigue diciendo, mientras Daniel, ay, gloria a Dios por esto, mientras Daniel hacía su parte, Dios también obraba y le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. En esa forma procedió Dios con Daniel. Escuche bien. Y él, refiriéndose a Dios, no tiene el propósito de proceder de manera diferente ahora con Diógenes, con Marlene, con Karina, con Susy, con Loli, con Verónica, con Gloria, ay, Mary, y tenemos a mi hermana Laura. Sí. Dios no tiene planes de actuar diferente ahora, en el 2024, con nosotros, con su iglesia, de forma diferente de la que él actuó con Daniel en el pasado. Y dice, y Daniel hizo su parte. Propuso en su corazón no contaminarse. Si tú y yo proponemos en nuestro corazón no contaminarnos, le estamos dando a Dios nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestro deseo, todo. Y Dios nos va a dar aquello que humanamente no se puede alcanzar por nosotros mismos. Amén. Amén. Amén. Es una promesa. Exactamente. Es una promesa. El hombre actual debe cooperar con Dios en el cumplimiento del plan de salvación. Así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por la complacencia, el apetito. ¿Saben qué? A mí me entristece. Ya no me molesta, no me irrito, porque le conté eso a Diógenes y a Marlene en el principio de los estudios. ¿Recuerdas eso, Dio, que te dije que pasión en mí cada día? Pasión en mí. Quiero que Cristo venga en mis días y que me encuentre justificado. Ese es el mayor anhelo de mi alma. Para estar en paz con Dios, ¿no es cierto? Lo dice Romanos capítulo 5, debemos estar justificados. Amén. Pero si algo Dios arrancó de mí, ¿cuándo y cómo? No lo sé, es que no sé. Era una animosidad que había dentro de mí, que yo peleaba en la iglesia con el que se me cruzara, que estuviera haciendo las cosas malas. Y era, entonces, en lugar de edificar, destruía. En lugar de construir, aplastaba. Y nosotros, los que hemos visto que tiene que ver con salvación y vida eterna, tenemos que vivir a la altura de lo que predicamos. Porque si el que vence el apetito vence todas las demás tentaciones de Satanás, pongámoslo a la inversa, el que no venza su apetito caerá en las manos de Satanás. Y la inspiración dice, el que no venza el apetito no alcanzará la perfección cristiana. Mi padre no es borracho todos los días, le digo. Mi papi no bebe cada semana, mi papi no bebe cada mes. Pero allá a la distancia, de cuando en cuando, somos testigos que se pone una borrachera, le digo, es lo mismo que tú experimentas con la carne. Son vicios y tendencias enraizadas que tenemos que llorar y clamar para que Dios los arranque de nosotros. Tú no vas a poder sola. Sale esto a colisión de que si el libro de Daniel fue escrito para estos últimos días, hermanos, la comida juega un papel preponderante en nuestra derrota o en nuestra victoria. No lo hacemos para ser diferentes, para ser exclusivos, no lo hacemos para tener buena salud, porque ese es el otro, la otra pared donde nos escondemos a veces. Cuando nos preguntan, ¿y usted por qué es vegetariano? Pum, lo primero que viene es la salud. Mentira, usted ya le está mintiendo a esa persona. Usted sabe que la dieta tiene que ver con... Qué fácil ser transparentes y podemos impactar. Lo que pasa es que lo que como tiene impacto directo con mi intelecto. Yo tengo que cuidar el santuario de Dios que es mi mente acá. Por eso, ¿cómo así? Y la gente va a decir, ah, qué rara explicación. ¿Qué gente? Oye, es verdad. Y hasta se pueden abrir puertas si nosotros hacemos eso. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Los que venzan como Cristo venció necesitarán guardarse constantemente contra las tentaciones de Satanás. Tenemos que vencer como Cristo venció. ¿Lo venció Satanás a Jesús con la comida? No. El apetito y las pasiones deben ser restringidos bajo el dominio de la conciencia iluminada para que el intelecto no sufra perjuicio y las facultades de percepción se mantengan claras a fin de que las obras y trampas de Satanás no sean interpretadas como providencia de Dios. Miren hasta qué punto llegamos. Atribuimos lo que el diablo hace como si Dios lo estuviera haciendo. Ay, que Dios me bendijo. Ay, que Dios prosperó mi viaje. Mentira, es el diablo. Y le estás diciendo que fue Dios. Tienes perdida completamente la percepción. Muchos desean la recompensa y la victoria finales que han de ser concedidas a los vencedores, pero no están dispuestos a soportar los trabajos, las privaciones y la abnegación como lo hizo su Redentor. El poder dominante del apetito, escuchen bien esta espantosa declaración, el poder dominante del apetito resultará en la ruina de millares. ¿Cuándo? Aquí está la cita que les decía. Si hubiesen vencido en este punto, habrían tenido fuerza moral para obtener la victoria sobre todas las demás tentaciones de Satanás. Pero los que son esclavos del apetito no alcanzarán a perfeccionar el carácter cristiano. La continua transgresión del hombre durante 6,000 años ha producido la enfermedad del dolor y la muerte. Y a medida que nos acerquemos al fin, ustedes y yo, la tentación de complacer el apetito será más poderosa y más difícil de vencer. Seamos compasivos con los que no luchan, con los que sí, la complacencia del apetito también, ella cuando habla no es solo de saber lo que hay que comer o dejar de comer lo dañino, porque ella dice también que cuando comemos entre comidas, aunque sea bueno, aunque sea comida buena, aunque sea una fruta, estamos dañando nuestro cuerpo y pues al mismo tiempo estamos dándole el deseo del cuerpo. Vemos algo, queremos, o alguien está comiendo y lo queremos, y eso allí estamos complaciendo el apetito, no tenemos ese control sobre nosotros. Y llega todo pues lo mismo, que si no podemos poner esa restricción a nuestro apetito, igual no vamos a poder poner restricción a nada en nuestra vida. Y como ella dice, es imposible discernir las cosas espirituales. Y podemos ponerle ese control. Entonces, no es solo lo que no hay que comer, sino que también cuándo hay que comer, horas regulares. ¿Cuándo? ¿Qué? Tan linda, Gloria. Le pusiste la cereza al pastel, mija linda. Precisamente, y vino a mi mente, y por algún motivo se me brincó, tal vez porque no lo practico, pero sí es exacta. Les dije que un servidor tiene mucho que cambiar, ¿verdad? Sí. Todos. Pero estas clases no es de alguien perfecto hablándoles a ustedes. Como dijo un amigo mío en cierta ocasión, es más, lo que les estoy predicando posiblemente es solamente aquello que yo quiero practicar. ¿Me entienden? Dice acá, con esto termino, y sí, prometo mandarles esto. Ah, les decía yo que debemos de ser codescendientes, tiernos y compasivos, con aquellos que no hacen diferencia entre su mano izquierda y su mano derecha, y que para ellos poner la mesa cubierta de manjares en sábado a base de vida de otros seres, pues pedirle a Dios. Y aquellos que están luchando como nosotros, apoyarnos los unos a los otros. Porque todos nos necesitamos. Para poder vencer, todos nos necesitamos. Se dan cuenta que Daniel no estuvo solo en Babilonia. E igual, Dios quiere que nosotros entendamos que somos un equipo, siendo Cristo Jesús el principal líder, el principal modelo a seguir, el principal en todo, como dice Colosenses, ¿no? Para que en todo Él tenga la preeminencia. Termino leyendo. Dice, si los adventistas del séptimo día, o sea, nosotros, ¿verdad? Sí. Si los adventistas del séptimo día practicaran lo que profesan creer, si fueran sinceros reformadores de la salud, si los adventistas fueran eso, verdaderamente serían un espectáculo para el mundo, los ángeles y los hombres. En otras palabras, amén, seríamos como Daniel y sus amigos en Babilonia.